That was Garbage on Radioactiva with Only Happy When It Rains. Hello, everybody. My name is Julio Cesar Escobar. Hope you're having a great Thursday. Do remember to check our webpage, radioactiva.com, in case you were living under a rock. Last Monday, it was announced that My Chemical Romance is coming to our country, and the opening act for the show will be The Hives. Everything we know so far about that concert, you can find it on radioactiva.com, of course. Next up on the rock planet, Velvet Revolver, Arctic Monkeys, Jet, Blue October, and here's Fontaine's DC with a Starbuster, and this is Radioactiva, the rock planet. We'll be right back. What's up? This is Darren from System of a Down, and you're listening to Radio Activa, the rock planet. Down with Toxicity on Radio Activa, the rock planet. Guys, remember to tune in tonight at 11 p.m. for Sobredosis. It's gonna be on All Things Silverchair, great Australian band with lots of great songs like Tomorrow, Freak, and a song I'm sure it will bring lots of memories. Again, that's tonight at 11 p.m. on Radio Activa, okay? Coming up next, we have Benson Boone. He just published his new album, American Heart, and here's the opening track from that record. Sorry, I'm here for someone else on Radio Activa. I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. I'm sorry you're here for but I'm here for someone else. Radioactiva. Hello, it's Nick from the Arctic Monkeys. Hello, Radioactiva. was Jet on Radioactive at the Rock Planet with She's a Genius. Guys, just a few days ago, we published on our YouTube channel an interview we had with the Queens of the Stone Age, where we talked with them about the show they did in the Paris Catacombs. You gotta check that show out. It's haunting. If you're a fan, I'm pretty sure you'll enjoy the interview, of course. Check it out on our YouTube channel, Radioactiva Colombia, and of course, make sure to subscribe. This is the Rock Planet, and here's Joe with Basic Being Basic, and this is Radioactiva, the Rock Planet. Hit food, barely eat. Every bite just kept me glued to my seat. I worried, even cried. How'd it feel to take the light from my life? Bad habit, even worse. 50-50, I'm a sucker for looks. Asked for it, here it is. A quick example, cause you wanted the hits. I think you're scared of being basic. That's ironic, cause it's reading like you're even more basic. It's not funny, it's so funny, cause you're basic. Just looking hot and keeping monotone and understating. Nothing else won't change it. It's not funny, but it's so funny. I don't want your money, I don't care for fame. I don't wanna live a life where that's my big exchange. I want simple pleasures, friends who have my back. Everyone has secrets, but not everyone can fool a man like that. It sent me reeling, still not the same. It's like my capacity to love and give has changed. I guess I'll thank you and spite your name again. The past will pass and I'll outlast the hate to find real love that's not pretend. Radioactiva. We'll be right back. Hey, it's Jared, Shannon, and Tomo from 30 Seconds to Mars, and you are listening to our friends, Radio Activa. Fighting for bloodlust and a holy war. Listen up, hear the patriot shout. Times are changing. In the end, the choice was clear. Take a shot in the face of fear. Fist up in the firing line. Times are changing. A dying star, white lies, it's a man on fire. Making love with the devil hurts. Times are changing. A thin line, the whole truth. The far right, the left view. I'm breaking all those promises made. That was 30 Seconds to Mars with Walk on Water on the Rock Planet Radioactiva. Next up, we have Inhaler from Ireland. We had an interview with these guys. You can find it on Radioactiva Colombia. We talked with them just before their show on Stereo Picnic. Check it out. Everything on Radioactiva Colombia. Just like the interview I was telling you about with the Queens of the Stone Age, okay? This is the Rock Planet, and this is some new rock and roll by Inhaler. Your house on Radioactiva, the Rock Planet. I thought I Radio Activa. Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Nothing will lose. Don't look at me, I can't deny the truth. It's plain to see. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do. What's gonna be? Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do. And do whatever it takes in your heart to leave me behind. Hate me. That was Blue October with Hate Me on Radioactiva, the rock planet. Let's see if I can squeeze a few more songs before the ad break. Coming up next, Fall Out Boy with Sugar, We're Going Down, and right before them, a guitar god called Jack White. That's how I'm feeling, Jack White on Radioactiva, the rock planet. I'm sorry. En Mega Prima Éxitos, Samsung Galaxy A26 de 256 GB a 836.990 pesos con tarjeta Éxito o 904.900 pesos con otro medio. Válido del 27 al 30 de junio. 500 unidades. Aplican términos y condiciones. Tarjeta Éxito Mastercard emitida por Compañía de Financiamiento FIDSEA. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprovecha en Catronics y lleva tu MacBook Air Chip M1 con un descuento increíble del 48%. Potencia profesional en un diseño ultraligero, perfecto para trabajar, estudiar o crear. Llévalo en Catronics por 3.399.000 pesos hasta el 27 de junio. Quedan pocos días. No dejes pasar esta oportunidad y compra el tuyo. Catronics es pasión tecno. Radioactiva te invita a Comic Con, que llega el 27 al 30 de junio a Corferias. 4 días de cine, anime, cosplay, cómics y estrellas legendarias. Vive otros mundos. Compra ya en comicconcolombia.com. Compra tu seguro de vida, hogar, carro o moto hasta el 15 de agosto y participa por un Renault Arcana 2026. Pagando con tu CMR tienes el doble de posibilidades. Visita en tiendas Falabella Home Center o en segurosfalabella.com.co. Aplican términos y condiciones autorizadas por Juegos Banco Falabella S.A. y vigilado por Superintendencia Financiera. Atención, este lunes 30 de junio, Puente de San Pedro y San Pablo, hay pico y placa regional para todos los vehículos que se movilicen por las vías de ingreso a Bogotá. De 12 del mediodía a 4 de la tarde solo pueden ingresar los vehículos con placa terminada en dígito par. De 4 de la tarde a 8 de la noche lo pueden hacer las que terminan en impar. Planea tu viaje, evita sanciones por una movilidad segura y eficiente. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. ¡Tardeadores! Es hora de pedir los combos Frisbee, que hacen sus tardes felices. 8, 12 y 16 presas con arepas y ensalada por un super precio. Pídelos los martes y jueves no festivos de 2 y 30 p.m. a 5 y 30 p.m. Frisbee. Activa tu escudo y protégete tú y tu familia. Jox con Defensis ayuda a fortalecer tu sistema inmune porque es excelente fuente de vitamina C y zinc y está formulado con millones de probióticos activos. Jox con Defensis, a un shot de estar bien. Hay momentos ducales para disfrutar el lado más dulce del toque secreto. Con Ducales Tentación y un café. ¿Y tú? ¿Cómo vives tus momentos ducales? Ducales, las galletas del toque secreto. Si la vida te da descuentos, aprovéchalos con el 20% de descuento todos los jueves en Jumbo en productos de despensa, lácteos, refrigerados y más. Pagando con tarjeta CMR o débito Banco Falabella del 12 de junio al 30 de agosto. Banco Falabella es vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. A toda nuestra Boyacá del alma, estamos listos para disfrutar esta gran fiesta en familia. Nuestro gran fondo Nairo Fest para el cierre de vías. Aquí les dejo la información. Domingo 29 de junio, Sogamoso, Nobsa, Duitama, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Duitama, Pantano de Vargas, Paipa, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Santa Rosa de Viterbo, Tobacía, Corrales, de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Información en redes oficiales, Instituto de Tránsito de Boyacá, Gobernación de Boyacá. ¿Tienes la misma cara de tu papá? Ahora podrás tener el mismo celular. Lleva dos Samsung Galaxy A05 por solo 799.839 pesos. Si papá estrena, tú también. Exclusivo en Movistar. Oferta válida hasta el 30 de junio. Aplican términos y condiciones. Innovación, sí a la calidad. Dígale sí a Sika en todos sus proyectos de construcción. Sika, Sika, Sika, Sika. Construyendo confianza. Dígale sí. Llega la Comic Con a Bogotá con lo mejor del entretenimiento en un solo lugar. Conoce a Drake Bell, Miklovi y las entrañables voces de Krillin, Freezer, Bob Esponja. Desde Japón canta con nosotros Attack on Titan y conoce a tu nakama Sanji de One Piece. Disfruta de videojuegos, experiencias de cine, cosplay, anime, cómics, música y mucho más. Te esperamos del 27 al 30 de junio en Corferias. Adquiere tus boletos en www.comicconcolombia.com. Organizan Planet Comics y Corferias. Código PULEP PGO555. Vale más aprovechar bien la prima que gastársela en cualquier cosa. Hazla crecer invirtiéndola en un CDAT de Banco Falabella con una tasa hasta del 9.55% efectivo anual a 365 días. Ábrelo en 5 minutos desde la app. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto cubierto con el seguro de depósitos Fogafín. Hey, ¿qué está pasando? Combo, lo saludo a Capo. Les traigo potencia y estilo en un solo celular con ZTE Nubia. Consíguelo ya en tu tienda favorita y lleva tu flow al siguiente nivel. Yo soy tu Capo, baby. ¿Planeando qué cocinar? Síguenos en @lafinalamargarina y encuentra muchas ideas. El mundo no se detiene. ¿Y tu educación? En UTEL Universidad estudia virtual carreras, maestrías y doctorados sin horarios fijos. Obtén tu título profesional y aprende lo que las empresas necesitan. Matricúlate en utel.edu.mx/colombia o escríbenos al 302-290-7367. Ruge como un tiranosaurio rex. Del 26 de mayo al 21 de julio llega Eden Explorer, una experiencia inmersiva. Descubre un tiranosaurio rex animatrónico, escenarios interactivos y una gran piscina de pelotas. Ven y vive la aventura de 1 de la tarde a 8 de la noche, Edén Centro Comercial, Avenida Boyacá con calle 12. Nueva Dynamic RX de AKT. Más tecnología. La automática 150 con inyección electrónica, frenos CBS y un diseño que resalta. Todo esto por solo 8.790.000 financiando con Progreser. Vas a querer tenerla. AKT Motos. Aplican términos y condiciones. Conduce a una velocidad responsable. No arriesgues tu vida. Un mensaje de la campaña. Mi familia me espera. AKT Motos. Mami, mami, ¿ya sabes la noticia? No, mi amor, ¿qué pasó? Suavitel, además de tener la fragancia que tanto nos gusta, ahora viene con tapa en todos sus doypacks. Suavitel, ahora con tapa. Más práctico y fácil de guardar. Disfrútalo con 100% más fragancia y duración. Consíguelo en tu tienda más cercana. 100% más fragancia y duración comparado a Suavitel Fresca Primavera versus Eucalipto y Jazmín. Último jueves de junio con 20% de descuento en Falabella para que compres vajilla nueva, ollas, artículos de cocina y comedor pagando con tarjetas Banco Falabella. Aplican términos y condiciones. Banco Falabella es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. T-Rex me pisaba los talones. Intenté pedir ayuda, pero sin datos, ¡ni modo! Dijo datos. ¡Se le tiene! Pide un plan postpago de 60 gigas. Súmale en Claro Video y Universal Plus para que disfrutes de las pelis de Jurassic World. Llama numeral 400. Disfruta el estreno de Jurassic World que nace en cines. Oferta válida del 23 de junio al 31 de julio de 2025. Universal no está incluido en los planes Claro. Se vende por separado. Condiciones en claro.com.co. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' la ansiedad y pa' sentir. Tomo café. Pa' la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Sabrosito, es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto, café Águila Roja. Seamos amigos, Águila Roja. Tomémonos un tinto, café Águila Roja. Seamos amigos, café Águila Roja. Hola. Prepárate para liderar el cambio y las transformaciones que impulsan el desarrollo del país. Estudia en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Matricúlate en una de nuestras 17 especializaciones, 11 maestrías o el doctorado en ingeniería. Formación de calidad y excelencia para profesionales con vocación. Inscríbete ahora y conoce todos los beneficios y apoyos financieros. Visita escuelaing.edu.co. Vigilado en Educación. Somos el barrio, la cancha, la risa, los parches, los panas, el tintico en la tienda de la esquina por la mañana. Somos la cate recién lavada para el fin de semana. Somos los parceros tomándonos un colombiana. Colombiana la nuestra. AKT Motos, el motor de lo nuestro. Advertencia. Este sonido puede causar movimientos involuntarios de cabeza. Al aire. Radioactiva.